Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, miércoles 17 de noviembre, otro miércoles para charlar con ustedes y para poder transmitirles algunas noticias, alguna información que seguramente les podrá servir para algo, o por ahí no, esto es seguramente es relativo, por ahí la información no les sirve, pero bueno, nosotros queremos que ustedes salgan conformes con este programa, así que vamos a tener buena música. Hoy ya más o menos les anuncio, si no pasan cosas raras mientras estamos haciendo el programa, cómo vamos a hacer hoy el programa, ¿no? Vamos a, en el próximo bloque, seguramente hablaremos con alguien para que haga un análisis de las elecciones. Y después Camilo hizo todo un trabajo con lo que pasó en los búnkers después de las elecciones del domingo, para ver un poco qué decían los candidatos de acá, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la capital. Así que, y después, por supuesto, cine y buena música, como siempre. Quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, a May, a Sole, Dayana, Gustavo y Leandro, y por supuesto a Camilo, que como siempre me acompaña en este estudio que logramos montar en Boedo y que esperamos que lo antes posible lo podamos desmontar, ¿eh? Para estar directamente en la radio. Bueno, hoy es el día de la militancia peronista. Digo la militancia peronista porque se habla como el día de la militancia. La Argentina tiene una historia de militantes, cuando los militantes eran militantes, no cuando eran trabajadores del Estado que dicen que militan. Claro, es fácil militar en lugar de trabajar. Te pagan para que milites, no. Y hablo de la militancia peronista porque tiene que ver con una fecha de cuando volvió Perón, que fue en 1972, el 17 de noviembre, y que, bueno, pueden ver la foto de Rucci, una foto que demuestra un poco lo que significaba el peronismo, ¿no? El que está con él es Rucci, un burócrata sindical que le puso el paraguas. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando baja del avión, cuando va Rucci ahí a cubrirlo de la lluvia, porque llovía ese día, muchos decían, nosotros pusimos la lucha, nosotros pusimos los muertos, y él puso el paraguas. Eso decía un sector del peronismo. Bueno, era una época del peronismo tragedia, ¿no? Donde se enfrentaban los que eran de izquierda contra los que eran de derecha con tiros. Hoy tenemos enfrentamientos dentro del peronismo, pero más en un tono medio comedia. Uno, porque en general todos quieren lo mismo. Quieren cargos, quieren hacer ajustes, quieren perpetuarse en el gobierno. Todos quieren lo mismo, los que son cristinistas, los que son albertistas. Después están los matices y las peleas por el poder. Pero bueno, eso es lo que dejó el peronismo, que en realidad siempre fue lo mismo, pero que en otra época se resolvía de otra manera. A mí lo único que me preocupó siempre del peronismo, en los 70 también, es que los enfrentamientos entre ellos los pagábamos el resto del pueblo, y los pagábamos los militantes que realmente militábamos por mejor distribución de la riqueza, menos pobreza, peleábamos por otras cosas, y éramos los más atacados por lo que era un sector del peronismo, que era el peronismo de derecha. Creo que salvo el Partido Comunista Revolucionario, que hoy está nuevamente con el peronismo, no había ningún partido de izquierda, inclusive ni los propios sectores peronistas de izquierda, que apoyaran al ministro de Bienestar Social, López Rega, como lo apoyó en su momento. Ya digo, el único partido de izquierda, el Partido Comunista Revolucionario, que hoy, justamente, fíjense las cosas de la vida, apoya también al Frente de Todos, y sus diputados han votado los ajustes. Pero bueno, cosas de la historia. Yo hablo para aquellos que no conocen, y que por ahí, para que sepan que muchos de los que hoy pregonan determinadas cosas ya existieron en la historia, como y ya han tenido posiciones en la historia en otros años, que por ahí fueron similares a las que toman ahora. Bueno, el domingo, después vamos a hablar un poco más de las elecciones y todo eso. El decir algunas cosas. El domingo fue un día en donde fue muy fácil votar, en donde no hubo cola, nada, no llovió, no pasó absolutamente nada, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. Nada que hubiera sido un factor para que alguna gente no fuera a votar, ¿no? Porque en las PASO mucha gente se volvía de las colas, decía basta, yo esta cola no la hago más, hace 2 horas que estoy, y se iba, o directamente veían la cola y no iban a votar. Y con eso se llegó a más o menos el 70% de votantes acá en la ciudad. Ahora se subió un poquito, al 73% por ahí. Es decir, la apatía en la ciudad de Buenos Aires existió. Recordemos que lo normal en unas elecciones era el 80%, ya en los últimos años andábamos por el 75%, ahora bajamos al 73%. Vi algunas cosas que me llamaron la atención, los militares que controlaban las urnas en las escuelas. Yo recorrí varias escuelas, sobre todo del barrio de Boedo y de Almagro, y los militares, algunos llevaban un cartelito que decía facilitador sanitario. Una cosa me pareció rara, no sé, se las comento a ustedes, a los oyentes, porque por ahí también las vieron, que llevaran un carterito facilitador sanitario. Yo pensé que cuidaban las urnas, pero parece que facilitaban, no sé, que si a alguno le pasaba algo. Bueno, mucha policía, mucha gente de prevención controlando, y una jornada realmente muy tranquila, mucha apatía, no había mucha gente con ganas de ir a votar. Esto se demostró en la ausencia, no tanto en el voto en blanco. En la ciudad de Buenos Aires estuvo en un poco más del 2%, pero en el resto del país por ahí fue un poquito más alto, el 3% de promedio, pero digamos que refleja algo, porque estamos hablando de a nivel país de 800.000 votos en blanco. Después están los impugnados, los anulados, la gente que no fue a votar. Es decir, hay un sector que su bronca la canaliza con el voto en blanco o con no yendo a votar. Después el resto canaliza su bronca votando en contra de, y ese es uno de los problemas que tenemos. Cuando tenemos que hacer los análisis de qué pasa en las elecciones, tenemos que decir que en la Argentina se han generado elecciones en los últimos años, que nadie vota ningún plan, nadie sabe qué planes tienen los que van a entrar, y uno lo que ve es una agencia de colocaciones muy grande en donde se disputan un salario. Y esto creo que abarca a todos, ¿no? Inclusive a algunos que se dicen que son antisistemas, que también terminan en el sistema, o mejor dicho, defienden el sistema, o lo van a defender más porque por ahí el sistema les va a permitir vivir durante muchos años. Esto no invalida en que alguna gente por ahí haya tenido ganas de ir a votar. Yo no conozco mucha de esa gente, pero bueno, algunos por ahí pueden pensar que votando se cambia algo. Yo, de los que me dicen que votando se cambia algo, lo primero que le pregunto es dónde labura. Cuando veo que labura en el Estado, que entró con el gobierno kirchnerista, que no tiene en ninguna, que no ha ido a concurso, que no ha entrado por las leyes que existen pero que no se aplican para tomar cargos en el Estado, y me dice que lo hace por cambiar, y yo por lo menos dudo que no lo esté haciendo para defender su salario, su lugar de trabajo, más en estos últimos 2 años que hubo tanta gente desocupada, tanto hambre, tanta pobreza, y que muchos empleados, gracias a eso, a que tenían un conchavo, pudieron ser diferentes al resto de los mortales, que no tenían, que no se podían sustentar, porque inclusive si estaban en algunos trabajos los echaban. Y sobre todo a la gente joven, que en donde han tomado, mucha gente joven la ha tomado, sobre todo el gobierno nacional. Recordemos que hay más de 92.000 agentes del Estado que incorporó este gobierno en época de pandemia, y que gente joven, que por supuesto no corrió la misma suerte que la gente joven, por ejemplo, que trabajaba en los fast food, en los lugares de comida rápida, en todos esos lugares en donde por ahí, si hacían delivery, trabajaban un día por semana y era lo que le pagaban, y si no hacían delivery directamente los echaban o cerraban los lugares. Así que bueno, difícil que uno pueda creer a esos que hoy festejan el día porque se dicen que son militantes y que escriben en el Estado del celular y todo ese tipo de cosas. Bueno, difícil creerles. Todavía sigo pensando en que los militantes éramos aquellos que trabajábamos, que íbamos después del trabajo a militar. Y que inclusive laburábamos cerca de gente que tenía cargos, lo hacíamos ad honorem. Yo sigo reivindicando a ese militante, aunque sé que muchos en este momento me están diciendo qué boludo que era, pero bueno, me lo decían también en ese momento, no se hagan problema. Bueno, tenemos una ciudad con muchos problemas, así que ahora va a venir la nueva legislatura, se van a avanzar en los negocios de la ciudad, y una cosita, porque después por ahí se me va a escapar en el resto del programa. Me preocupa mucho los robos a los normales, los robos de computadoras que ha habido en los últimos meses, y sobre todo en el último mes. Antes de ayer, lunes, robaron en el Mariano Acosta 44 computadoras. 32 del plan Sarmiento y otras 12 que eran CPU de escritorio. El 13 de octubre, en el Lenguas Vivas, en el Brocken de Spangenberg, robaron 45. Anteriormente, en el Normal 6 de Vicente López y Planes, ahí en la calle Güemes, en el Normal 1 de Córdoba y Ayacucho, ahí robaron 70 computadoras, y en el Normal 8 de San Cristóbal, que también robaron computadoras. Me preocupa, y me suena también a una cosa muy organizada, y a una cosa en donde me parece que es más pesado de lo que se piensa. De cualquier manera, creo que el gobierno de la ciudad tiene que tomar cartas en el asunto y investigar qué está pasando, porque de la forma en que lo roban y que van a las aulas que van, es gente que evidentemente va a esos colegios o está en esos colegios, es decir, que tiene una inteligencia. ¿Será inteligencia de los alumnos? ¿Será inteligencia de algunos profesores, de personal de maestranza? No sé de quién, esperemos que se investigue esto por el bien de todos, y sobre todo con lo que cuesta tener computadoras, más allá de que el gobierno de la ciudad ya ha repuesto muchas de las que se robaron y seguirá reponiendo, o por lo menos eso es lo que dicen. Creo que en el primario las computadoras las provee el gobierno de la ciudad, mientras que en el secundario las provee el gobierno nacional, porque reactivaron el plan Conectar. Bueno, del plan Sarmiento aparentemente se están reponiendo. Bueno, vamos a un tema musical, porque tenemos muchas cosas y creo que no nos va a alcanzar el tiempo, así que nos vamos a empezar a apurar. Vamos a escuchar un tema del 91, como hacemos siempre, en este caso el santiagueño Peteco Carabajal cantando Embrujo de mi tierra. Te voy a contar si quieres cómo es la vida y mi pago, la pucha que es un halago, contarte con alegría, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Tiene ventanas por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras. Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales mi borrallito de luna. Como amasando la tuna pa' convertirla en arrope. De miel que endulza tu rostro de arena y barro, es el viejo Mishkimayu, frescura de mis abuelos, saber y espejo del suelo de este pago milenario. La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta, como si fuera la orquesta de nuestros antepasados. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, un tema sabido por muchos de ustedes, que nosotros lo venimos tratando de hace tiempo, es el tema de lo que ha pasado en Garbarino, ¿no? Bueno, estos días nos enteramos que directamente echaron 1.800 personas y es un problema, porque aparte no les quieren pagar doble indemnización, es más, no le quieren pagar una indemnización. Vamos a escuchar, que le pedimos que nos mande un audio a Analía, que es trabajadora de Garbarino, para que en un minutito y pico nos cuente qué realmente está pasando, cómo lo viven ellos los trabajadores. ¿La escuchamos? Los empleados de Garbarino hace más de 8 meses que venimos luchando contra Carlos Rosales, el dueño de la empresa, que sistemáticamente fue vaciándola hasta que nos dejó a todos en la calle. Actualmente ya cerró absolutamente todos sus locales y solo dejó abierto algunos locales de Compumundo. En este momento estamos recibiendo todos los empleados despidos masivos, telegramas masivos de despidos, aduciendo causa 247, que es la causa que implica que la empresa está en crisis, pero cuando la empresa en realidad no tiene ninguna convocatoria decretada por ningún juzgado. O sea, son todos despidos ilegales, queriéndonos abonar un 50% de indemnizaciones que tampoco nos está abonando. En el día de mañana va a haber una conciliación obligatoria entre el Ministerio de Trabajo, la FAECIS y la empresa. La realidad es que hace un mes atrás hicieron lo mismo con los empleados de Compumundo y la conciliación obligatoria quedó en la nada misma. Hoy nuestros compañeros se están movilizando, los empleados de Garbarino autoconvocados, se están movilizando hacia la FAECIS en este momento para exigirle a Cavalieri que nos represente mañana a favor de los empleados, cosa que no vino haciendo durante estos 8 meses. Bueno, esto no es ni más ni menos. Acá habla de Carlos Rosales. Bueno, esperemos que salga la audiencia de conciliación, que se vuelva atrás, pero que le paguen los sueldos, porque recordemos que los quieren echar y todavía no le están adeudando sueldos. Esto es nada más ni nada menos que cuando hablamos, y en este programa hablamos mucho de la ladri burguesía. Este hombre, Carlos Rosales, un tipo que fue un funcionario oscuro de Scioli, después vinculado a Tinelli y a San Lorenzo, hoy es prosecretario, protesorero, y compran empresas porque los embala el Estado, porque queda bien, mira, se funde Garbarino, entra vos, nosotros te ponemos plata, y bueno, y ves cómo zafan y cómo pueden reencaminarla, después van echando gente, le dice la gente del Estado, gente de a poco, que no se den cuenta, pero bueno, pero como son empresarios muy ambiciosos, que también compraron, por ejemplo, Radio Continental, ¿no? Porque eso también le conviene al gobierno, porque justamente Radio Continental está alineada en la línea editorial con el gobierno, después hacen esto, les importa un pomo los trabajadores, les importa un pomo que cobren sueldos, todo lo que quieren es enriquecerse a costa de tener una empresa que por la cual negocian no pagar impuestos, no pagar absolutamente nada, y terminan haciendo lo que hacen. Como esto, y hay un listado de empresas que son las empresas que han bancado y que bancan a este sistema, y fundamentalmente cuando está este tipo de gobierno, el peronismo. Si les parece, quédense porque viene una tanda y después vamos a hablar con Eduardo Sartelli, para que nos explique un poco cómo ve él, Eduardo, siempre tan polémico. Vamos a ver qué nos cuenta, cómo ve él esto de las elecciones y quién ganó, quién perdió. Así que quédense, quédense en FM La Tribu. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Thank you. Eduardo Satelli es doctor en historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. También es miembro del Centro de Investigaciones, del Investigaciones Sociales y de Razón y Revolución. Y bueno, como hacemos habitualmente después de algunas elecciones, hablamos con él, que es el que nos puede orientar o por lo menos explicar qué piensa que pasó en estas elecciones. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos y de paso pedirte disculpas por algunas cosas que han pasado técnicamente para comunicarnos. No, ¿eh? Así que, no hay ningún problema. Así que ante todo eso. Bueno, estas elecciones, ¿han tenido ganadores y perdedores? ¿Han ganado todos? ¿Han perdido todos? ¿Cómo la ves vos, Eduardo? No, ganadores y perdedores hubo. Lo que no sucedió fue un resultado que había nacido como consecuencia de la sorpresa de las PASO, que había excitado a cierta gente. A mí me parece que la mayor novedad no pasa por ese resultado que no estuvo. ¿Cuál es el resultado que no estuvo? El resultado que no estuvo fue la debacle de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el plan Platita y algunas otras cosas más funcionaron para algunos municipios que permitieron mantener la idea de que Cristina sigue siendo todavía una reina devaluada de un reino menguante del voto del conurbano. Entonces, en la medida en que Cristina de alguna manera salvó la ropa y puede decir algo, aunque lo que pueda decir esté mal, pero que es un argumento, es lo que le quitó de la boca el bocado que estaban a punto de comerse muchos que pensaban que el 2023 ya podía adelantarse. Es decir, que el gobierno caía como consecuencia de una derrota aplastante, o por lo menos Alberto se encontraba consigo mismo y con el poder caído en las manos simplemente por la evaporación de Cristina. El caso de Alberto es un caso muy particular, ¿no? Es un caso digno de un examen al estilo Trotsky o Plejánov. Trotsky y Plejánov discutían oblicuamente, y sin probablemente haberlo pretendido, acerca de un tema muy importante en el marxismo, que es el papel del individuo en la historia. ¿En qué medida los procesos históricos dependen de la personalidad de un individuo? Plejánov decía que ninguna. Con Robespierre o sin Robespierre, había revolución francesa igual. Trotsky decía, no, algunos individuos son importantes. Sin Lenin no hay revolución rusa. La pregunta por Alberto Fernández es una pregunta de ese tipo. Es decir, si Alberto Fernández no fuera quien es, ¿cómo serían las cosas hoy? Claro. Uno no sabe si Alberto Fernández es demasiado astuto y está esperando en un trabajo de zapa en el cual él es capaz de colocarse en las situaciones más humillantes sin ningún problema, porque está esperando que en alguna vuelta de la historia esta estrategia dé resultado, a los efectos de heredar todo el kirchnerismo sin necesidad de pelearse con Cristina, humillar a Cristina, hacer que Cristina lo eche, lo liquide, es decir, como el perro que le van a pegar y se tira al piso y abre las piernas, Alberto Fernández adopta la posición de la víctima eterna, que se adapta a cualquier cosa. Bueno, o es muy astuto o es así, pero da la impresión de que el albertismo le va a caer en las manos sin que él lo quiera. Él ha tenido muchas oportunidades ya de, como le dijo Duhalde, sacársela de encima, y no lo ha hecho. Se ha dejado humillar y todo. Bueno, se esperaba que una derrota contundente de kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires o provocara la caída de todo el gobierno en medio de un caos o provocara que Alberto heredara a Cristina ya porque simplemente Cristina no tenía de dónde agarrarse. Bueno, ese resultado no se dio. Y por lo tanto, ahora lo que no sabemos es qué van a hacer. Que los actores se estaban preparando para ese resultado, sea cual fuere, estaba claro. O fíjate que hay un acto planteado por la CGT y por los movimientos sociales que apoyan a Alberto en defensa de Alberto, como si alguien le hubiera querido echar a Alberto. Yo tengo la tesis de que Alberto no lo quiere echar nadie, Cristina porque no puede asumir, y la oposición porque no quiere hacerse cargo del desbarajuste que hay y que la bomba le estalla a ellos en la cara. Entonces, mi impresión es que Alberto es como el cordero de Dios, es el cordero del sacrificio. Todo el mundo quiere que se quede ahí y que se transforme de Alberto en Fernando. Bueno, este resultado no se dio, por lo tanto estamos igual que el viernes, con una serie de novedades que tienen que ver con que estamos igual que el viernes, sin un peso en el bolsillo, y además con una derrota muy contundente. Y una derrota muy contundente que tiene además efectos institucionales inmediatos, es decir, la pérdida del control del Senado, la posible pérdida de la mayoría en diputados, y por lo tanto el agrietamiento de la sucesión. Hay 5 bancas que están en discusión, entre ellas la de Vilca en Jujuy, y otras más, que si pasaran a Juntos por el Cambio, pasaría a ser primera minoría en diputados, y la idea de que el jefe de diputados sea, el presidente de la Cámara de Diputados sea Massa, estaría en discusión y legalmente podría corresponderle a Juntos por el Cambio, con lo cual queda a tiro de la línea de sucesión, o sea, vendría Chavo Alberto, Cristina y bueno, después que designe Juntos por el Cambio. Sí. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento, que a mí me parece la novedad más importante, es la transformación del macrismo en tismo. Es decir, Macri empezó siendo un personaje raro, asumido por el kirchnerismo como una especie de payaso que tenía corta vida, terminó estructurando un partido capaz de ganar una circunscripción tan importante como Buenos Aires sucesivas veces, terminó estructurando una fuerza que absorbía a otras fuerzas y lo colocaba él en el pináculo, se tragó al radicalismo y a varios más, a Elisa Carrió y a muchos otros que decían que Macri era su límite, bueno, aceptaron ese límite y Macri fue presidente. La idea de que esto seguía siendo macrismo es lo que le impidió al Frente de Todos darse cuenta de que el pero Macri no servía, porque lo que quedó claro no es que la Reta simplemente se sacó de encima a Macri. Eso fue el primer paso. El segundo paso es la aparición del radicalismo. Del radicalismo, muchos focalizan en Manes, porque es el que aparenta tener, digamos, la punta mediática del asunto, pero el radicalismo ha hecho una elección muy notable en todo el país y es dentro de la coalición el agrupamiento que tiene más votos. Pensa Mendoza, pensa Corriente, pensa Jujuy, y además el radicalismo ha mordido elecciones en toda la República. Y ahora han aparecido además incluso personajes ligados al radicalismo o fuera del radicalismo que tienen una gravitación propia. Cornejo es radical, pero por ejemplo Carolina Lozada, que corre por el lado del radicalismo pero tiene cierta independencia, ha ganado una provincia estratégica como Santa Fe. Otros que están por fuera del radicalismo, el tipo que mejor ganó una elección fue Frigerio en Entre Ríos. Y así tenés un montón. Tenés el caso de Juez, que es el mismo, Juez es el juecismo en Córdoba, que arrasó. Con lo cual, el principal dato aquí es que esto que se llamaba macrismo ya no es macrismo. Y esto, en todo caso, habría que poner otro nombre, juntismo, si querés. Es una coalición de alcance nacional, y ese alcance nacional se ve en la cantidad de pintura amarilla que habría que juntar para poder pintar el mapa de la Argentina de la última elección. Porque solo te quedó azul en la punta de arriba y en la puntita de abajo. Pero el resto es todo amarillo. Incluso cuando ves el conurbano. En los lugares más pobres ganó el peronismo, fundamentalmente, ¿no? Sí, pero incluso en esos lugares tuvo que sufrir. Sufrió Capital en Tucumán, sufrió Mansur en Tucumán, sufrieron en San Juan, sufrieron en Catamarca, sufrieron en muchos lados. En Formosa mismo sacaron que más votos susto. Que las PASO, ¿no? Vos fijate que tenés una fuerza de implantación nacional, cuyo problema ahora es que tiene demasiadas cabezas, y que la cabeza rectora hasta ahora jugó por afuera, porque en realidad, ¿cuál es la novedad de la provincia de Buenos Aires? Bueno, ¿que lograron remontar algo? No. La novedad de la provincia de Buenos Aires es que el peronismo perdió la provincia por aplastamiento. Y vos me podés decir, no, pero en realidad sacó un punto 30 más o menos de ventaja. No. ¿Dónde te vas a crees vos que van a ir a parar los puntos sacados por Spert en el caso de una elección de gobierno? Uh-huh. Y si vos sumás Spert, algo que le saques a Randazzo y alguna otra cosa suelta por ahí, Houghton y compañía, y te ganás la provincia en primera vuelta. En provincia no hay segunda vuelta, pero ganás por más del 50%. Uh-huh. Entonces, sí. Sí, no, Eduardo, con lo que vos estás diciendo, quiere decir que esta polarización que hubo más allá de Milei y Spert y la izquierda, que fueron los que estuvieron por fuera de la polarización, ¿esto llegó para quedarse? Entonces, ¿dos movimientos fuertes o no? ¿O uno que va a seguir siendo fuerte y el otro que se va a ir desgajando, como podría ser el Frente de Todos? Mira, el tema del Frente de Todos es que ya no existe como frente. Uh-huh. ¿Qué era lo que se proponía como solución o como recambio? Lo que se proponía como recambio era el peronismo territorial. Es decir, sacamos a Cafierito, lo mandamos por ahí afuera y ponemos a Mansur, el representante de los gobernadores. Uh-huh. Pero los gobernadores hoy no pueden decir nada. El propio Mansur por poco no pierde la provincia. ¿Qué gobernador puede hablar en el peronismo? ¿Algún gobernador por ahí perdido de esos que más o menos zafó la ropa? A ver, Capitanich. Hay dos o tres que pueden decir algo. El de Catamarca, Corpacci. No hay un gobernador que decía, mira, acá este la ganó por afano, este es el que va. No. Además, perdiste provincias peronistas a los pavotes, estás perdiendo el control del Senado, perdiste la Pampa, listo. Es una derrota de escala nacional gigantesca. Ahora, Schiaretti. Pero Schiaretti sacó el 25% en Córdoba. Ni Schiaretti ni sumado con el kirchnerismo le llegan a dos tercios de los votos del juez. Entonces, no hay, en Santa Fe la perdieron por aplastamiento. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo del peronismo provincial? Ese peronismo territorial perdió, y probablemente perdió porque se asoció con el gobierno. El otro peronismo territorial que fue al rescate del peronismo planero, el peronismo kirchnerista, ¿cuál fue? Y fue el de la provincia de Buenos Aires, o sea, los intendentes. Y los intendentes llegaron ahí de la mano de Izarralde, y hoy por hoy son los únicos que pueden hablar. Y ahí la discusión es si pueden hablar por ellos o hablan también por Cristina. Es decir, ¿hablan más allá de Cristina? Da la impresión de que sí, porque buena parte de los que sacaron y se salvaron la ropa no son kirchneristas. Por lo tanto, ahí hay una crisis. Pero fíjate que finalmente en el peronismo, la única que va salvando la ropa de alguna manera es Cristina. Porque salvándola de una manera muy, muy, muy lamentable, es decir, se incendia el barco y cansas a subirte al bote, pero en medio de una debacle general. Esto es lo que te pone en esta situación en la cual el Frente de Todos es una crisis. Uno podría decir, pero este país no termina nada. Es una desgracia de este país, que acá nunca termina nada. Claro. Pero el problema con el Frente de Todos es que probablemente necesite, digamos, pasar a la oposición para recomponerse. El tema es que no quieren pasar a la oposición por razones obvias, ya están en el gobierno, y segundo, los otros no quieren agarrar. Porque no quieren agarrar con esto, están esperando que la realidad haga el ajuste. Entonces, ahora, ¿cómo se va a mover esto? Una hipótesis es que le van a dejar así como está, que Alberto haga lo que quiera. Bueno, esa es una hipótesis. Va a tener que tomar decisiones, porque la situación no da para más. Por lo tanto, cuando tome decisiones, esa estrategia de dejar a Alberto hacer lo que quiera es relativa. Y si toma decisiones, ¿qué va a hacer Cristina cuando llegue el acuerdo con el fondo? ¿Va a privilegiar las pocas bases que le quedan o va a jugarse a ver si logra componer algo de acá al 23? Yo creo que es una calma chicha que en cualquier momento puede explotar. En esto que decís vos, uno lo que ve que desde el lado del kirchnerismo, mucha gente del kirchnerismo duro ha dicho que esto es una derrota, ¿no? Lo escuchamos a Mariotto, a Daddy Brieva, que decía que no es lo mismo, que perder 3-0, 4-0 es lo mismo por la remontada. Y escuchamos a muchos que dijeron esto es una derrota. Mientras que del albertismo Se dio como que esto es una victoria. ¿Vos pensás que esto justamente tiene que ver con eso? Con que Cristina, bueno, Cristina no yendo más allá de la enfermedad, con que Cristina ya va generando su plan para retirarse del albertismo, retirarse digamos, del Frente de Todos, ¿no? Alberto arma un acto para festejar la victoria. Insisto, no se sabe si el tipo no está en sus cabales, como en algún momento lo dijo Duhalde, el presidente Tagrogui, o si el tipo es muy astuto y está diciendo, bueno, no importa, ahora ya de hecho lo anuncio así. Lo que pasa es que Alberto dice tantas cosas que después no hace que uno no sabe. ¿No? Anunció que empezaba la segunda parte de su gobierno. Y desde ese punto llama a los otros. Y uno podría pensar, bueno, el tipo es astuto, está esperando que Cristina salga. Él no la quiere echar y él no quiere plantear la ruptura. Quiere quedar como el abandonado. ¿Sí? Claro, bueno, cuando él anuncia vamos a mandar el proyecto por el FMI en diciembre, tras las elecciones, parecería eso también, ¿no? Porque justamente el debate que hay en la interna es ese, ¿no? Claro, parecía que quiere quedar como el abandonado. De hecho, en uno de los actos anteriores a las PASO, él dijo, yo no los voy a traicionar. Le dijo a Cristina, a Axel, yo no los voy a traicionar. ¿Y qué quiere decir? ¿Quién va a traicionar entonces? ¿Por qué hablas de traición? Hablar de traición quiere decir que hay una traición en el ambiente. Entonces, ¿quién es el traidor o la traidora? Está claro que la traidora es Cristina y que la golpista es Cristina. Cuando Tolosa Paz dice, la oposición es golpista, lo que está diciendo es Cristina es golpista. A ver, te renuncia a todos los miembros del gabinete, te hace insultar en público y el otro aguanta. Por eso insisto, yo no sé si el tipo es idiota o se hace muy bien el idiota y está en la estrategia de yo hasta que ella no se vaya, yo no la echo. ¿Sí? Y Está muy claro. le va a ganar por, digamos, por cansancio. Por cansancio. Ahora, y sí, llega un momento que puedes decir, bueno, listo, ya está, basta. Entonces, esa es la situación. Lo que pasa es que el clima lo obliga a tomar decisiones. ¿Es Feletti o es Guzmán? No es Feletti y Guzmán. Claro. ¿Se entiende? Claro. Bueno, ahí también Feletti dijo que se había perdido. Yo estuve escuchándolo. Que dice todo lo contrario a lo que dice Alberto y otra gente de. Ahora, te llevo a otro terreno dentro de este análisis que me parece que es un terreno importante y que no se habla mucho. Uno lo que ha visto en los últimos tiempos, cosas hasta raras en el país. Por ejemplo, por primera vez, creo que en la historia, todas las centrales de trabajadores están alineadas con el gobierno. Está la CGT, la CTA de Yasky, la CTA de Micheli y la CTA de Peydro. Es decir, todos, más allá de algunos sindicatos que están por fuera. Los empresarios, sobre todo que viven de los subsidios, han participado de este circo que fue el acuerdo de precios. Participaron los empresarios, fundamentalmente los alimenticios, están sosteniendo al gobierno de Alberto. La iglesia lo mismo, el poder judicial lo mismo. Vos fijate que lo largan a Schiavi el día lunes. Si lo largaban el viernes era un escándalo. Hablo de Schiavi preso por la tragedia del 11, el ex ministro. Las organizaciones sociales, en su mayoría, 90%, las que pesan, están con el gobierno. ¿Hubo algún gobierno, digamos, que tuviera tanto apoyo de las corporaciones y de los poderes concentrados? Es que de tan débil es ultrapoderoso. Porque esto que vos estás señalando, efectivamente es así, pero ¿por qué? Porque en realidad lo que hay acá es una rebelión contra Cristina. La gran perdedora de las PASO es Cristina, la gran perdedora de esta votación es Cristina. El efecto de la recuperación en la provincia de Buenos Aires es un efecto simplemente publicitario, pero vos te quedaste sin el país, hasta tu propia provincia, perdón. Y no te apoya nadie, y todo el mundo está esperando que te vayas. Cuando la CGT se unifica y dice vamos a reivindicar el trabajo, basta de planes, está hablando el lenguaje de los empresarios, que la CGT haga política quiere decir que la UIA hace política. La burocracia sindical peronista siempre expresó a una fracción muy importante de la propia burguesía. Cuando dicen vamos a reivindicar la producción nacional, están hablando por los sindicales mercado internistas, quieren subsidios. Cuando dicen vamos a reivindicar la cultura del trabajo, lo que están diciendo es basta de planes, y basta de planes significa basta de impuestos para sostener los planes. Y digo que basta de impuestos para sostener los planes quiere decir más plusvalía para la burguesía. La CGT está diciendo eso. Obviamente, ¿por qué dice eso la CGT? Primero, porque la CGT representa a la burguesía en el seno de la clase obrera. Y segundo, porque sobre todo la CGT, y en particular los gordos, representan a la fracción de la clase obrera que está ligada al aparato productivo y por lo tanto es la que tiene los mejores salarios, y por lo tanto, y la que está en blanco, por lo tanto, es la que forma parte de la alianza en la cual está la burguesía que está más cómoda ideológicamente con el macrismo, aunque prácticamente cuando hay soja está más cómoda con el kirchnerismo. Eso, digamos, nos debería llevar a hablar ya en términos de clases sociales y no de personas y no de partidos políticos. Pero para no extenderme demasiado por ese lado, lo mismo pasa con los movimientos sociales. Contradictoriamente están, digamos, del mismo lado de aquellos que piden el fin de los planes. ¿Pero por qué? Porque lo que se encuentra es que hay poca plata y al haber poca plata, lo que se produce en el mundo piquete es que esa poca plata se redirige hacia quienes están ligados al dueño de la lapicera. Y por lo tanto, es la cámpora la que quiere quedarse con eso. La cámpora quiere quedarse con el aparato de la provincia de Buenos Aires, con las intendencias de la provincia de Buenos Aires, y desde las intendencias de la provincia de Buenos Aires, manejar la policía, por eso la pelea con Bernie, y además manejar el sistema punteril de los movimientos sociales. Por lo tanto, la cámpora atenta contra los viejos intendentes varones del conurbano con B larga y atenta también contra quienes, contra los movimientos sociales, contra el movimiento evite y cosas por el estilo. Por eso esos movimientos sociales hace rato que no están ligados a Cristina, incluso el Papa. Por lo tanto, en este juego de movimientos, Alberto tiene la posibilidad ahí en la mano de, digamos, tomar el poder, por decirlo de alguna manera, literario, digamos. Estamos todos, ahí lo tenés, agarralo de una buena vez. Parece cuando el señor Berg quiere subornar a un funcionario que viene a impresionar la planta y el tipo ve la plata y dice, no, esto no, no, ¿qué es esto? Y el otro agarra, sí, lo quiero sobornar y le tira los billetes en la cara. Bueno, a Alberto le están diciendo lo mismo. O sea, acá tenés el poder, agarralo de una buena vez. Y el otro, no, por idiota o por demasiado astuto, no lo hace. Está claro. Ahora, ahí, sí. Sí, no, y ahora, y agradeciendo desde ya por que estés comunicado con nosotros, si pudiéramos brevemente ver qué perspectiva ves vos de acá, porque ahora vienen meses que siempre han sido calientes, viene diciembre, el tema de la crisis es, vos ya lo dijiste, pero es una crisis donde mucha pobreza, mucha inflación, bajos salarios, bajas jubilaciones. ¿Cómo ves este futuro vos? ¿Y de qué depende? Mira, acá tenés dos fenómenos que de los que no hablamos que inciden en este futuro. Sí. Por derecha, Milei expert. Es decir, se está creando un consenso liberal. Milei podría tranquilamente ser una especie de Adolf Hitler criado como bobo de la serpiente. Uh-huh. Hasta, digamos, yo cuando más de una vez he discutido con liberales y he señalado la íntima relación entre el liberalismo como ontología política y el fascismo. Uh-huh. Y esta gente se me escandaliza siempre. Bueno, ahora Kachanovsky lo acusa de facho y Giacomini acaba de declarar en una radio. Sí. También lo mismo, porque es muy obvio, además, la mala gente que lo rodea, todo por el estilo. Ahora, ¿por qué le dan tanta prensa? Milei es el tipo con más prensa de todos los políticos que fueron a la campaña. ¿Por qué? Sí. Porque Milei, igual que Sper, en menor grado, y por eso Sper está celoso, porque él tiene más votos que Milei y todo el mundo habla de Milei, Milei y Sper instalan la agenda de la barbarie. Es decir, la agenda de la barbarie, ¿cuál es? Hay que hablar de la reducción de los gastos de Estado, hay que hablar del fin de los planes, hay que hablar del ajuste, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. estos dos son, digamos, tipos que se incineran a lo Bonzo, pero instalan un discurso y hacen que otros giren. Por eso Macri ha salido a jugar la interna de Juntos por el Cambio por afuera, es decir, por Milei. Uh-huh. Porque todos los votos de Milei son votos que corresponden a Macri. No uh-huh. solamente porque Macri elogió a Milei y Milei lo sacó de la casta, sino porque además es cierto que esa fracción se puede reflejar más en Macri que en el resto. Entonces, acá hay una instalación de el ajuste que se viene. Y esa instalación le corresponde discursivamente a esta función que cumple Milei y Esper. Por el otro lado, está una calma chicha sostenida en el plan Platita. Es decir, no ves en la calle una movilización como la que uno esperaría para una situación en la que estamos. Buena parte de eso tiene que ver, se expresa en la gigantesca deuda que duplica el nivel de endeudamiento de Macri que ha contraído el gobierno y la expansión de la base monetaria gigantesca. Yo hago siempre un chiste cada vez que voy a pagar algo a la carnicería, donde sea, que abro la billetera y la billetera tengo que guardar abierta porque me sobra tanto la plata que no entran los billetes. Pero el problema es que no entran los billetes porque el billete de mayor denominación de la Argentina equivale a $5. Claro. $1,000 son $5. Entonces, vos querés comprar cosas. Dentro de poco vamos a ser como los 70, vamos a ser todos millonarios porque las cuentas van a crecer en millones. Entonces, en ese contexto se está preparando una rebelión en ciernes, un 2001 que está ahí. En ese contexto, la otra punta es la izquierda, que uh-huh. dicen haber hecho una elección histórica, lo cual es falso. Cuando vos sumás los votos, 8 años después tenés menos votos que en el 2013, y no solamente eso, sino que el padrón creció, mucha gente repudió al sistema, no yendo a votar, o sea, no te fue a votar a vos, tampoco te repudió a vos también, y además hiciste una campaña que de socialista no tiene nada. Por lo tanto, el socialismo no fue a las elecciones. Cuando completás este cuadro, ¿qué es lo que estás viendo? Y yo te diría que lo que estamos es en el ojo del huracán. El huracán tiene un primer momento que pasa, arrasa, y entras en esa zona intermedia, en el ojo del huracán, donde está todo en calma. Bueno, la primera parte del huracán fue el final del macrismo. La pandemia y lo que estamos viviendo es el ojo. Viene la segunda parte. Y en esa segunda parte, ¿cuál es el problema para la gran oposición que se armó? Que, a mi juicio, ya no es macrismo y tiene una capacidad y una penetración a escala nacional fantástica. Cuando vos sumás todo, han sacado cerca del 50 y pico, 60% de los votos. Cuando sumás todo lo que está de ese lado. Entonces, el problema es que esa gente no tiene un programa. ¿Cuál es el programa que une a toda esa gente? Claro. No es Macri. Uh-huh. ¿La Reta qué programa tiene? No se sabe. Claro. ¿Entendés? Juez que te dice, no podemos cometer los mismos errores. Bueno, ¿cuáles son los que querés cometer ahora? No se sabe, porque Juez cuenta muy buenos chistes, pero fuera de eso, nada. Uh-huh. Entonces, tenés una coalición con mucha potencia a la hora de ganar elecciones, pero que está armada y atada con hilos. Y del otro lado tenés otra coalición que supo ganar elecciones, pero que está desatada de esos hilos que en algún momento los ató Cristina. Estamos y entonces, claros. En este escenario vamos a una situación incierta, una crisis y un ajuste muy grande, con una avanzada liberal en el discurso y con un retraso de las masas en organizarse. Está muy claro. Bueno, yo te agradezco mucho, Eduardo, por esta charla y en otro momento volveremos a hablar sobre qué pasa en esta Argentina. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, ¿no? Vamos, te mando un abrazo grande. Este país es divertido, no es Suiza. Claro, realmente es divertido. Si no fuera por otras cosas, realmente no es un país de comedia. Estos chistes no tienen, si no fuera porque estos chistes no tienen gracia, sería divertido. Abrazo grande y gracias por llamar. Un abrazo grande, Eduardo. No. Hablábamos con Eduardo Sartelli. Bueno, creo que bastante claro, polémico como siempre y muchas cosas como para pensar, por lo menos, ¿no? Para estudiar, porque estamos en una crisis insólita, muy cerca del 2001, como decía él, y muy cerca, digamos, en que puedan haber estallidos y demás, ¿no? Ya en otras cosas te lo hemos pasado. Así que bueno. Creo que nuestros oyentes se merecían esta charla, aunque haya sido un poco extensa para algunos. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos en este programa. Interesante lo que dice Sartelli, muchas cosas como para pensar, ¿no? Y bueno, él dice un final incierto, es decir, de acá qué va a pasar. Bueno, ahí creo que es donde está el problema, pero tal cual dice él, hasta ahora el peronismo controla todo, por eso no estalló un 2001, pero hay que ver cuánto tiempo y controlarán todo, o como él bien decía, qué pasará con esta interna, ¿eh? Así que bueno, vamos a invitarlos a un par de cositas. El 27, no este fin de semana, el otro, en el Parque Centenario, Trap, R&B, están Colosos, El Chon, Flor Gómez y Andromeda. Acá hay una página, https, para sacar la entrada, tinjuel.com. Sonido inminente S27, es gratis, es solamente para la reserva. En todo caso, si no, búsquenlo en el gobierno de la ciudad. Y después el 28, Folclore, Verónica Condomí, Matías Betty, Apapacho, y es todo igual la página, pero D28, no sé, así se sacarán las entradas. Eso por un lado, y por otro lado también, el 23 del 11, la semana que viene, creo que el martes 23 de la semana que viene, preinscripción para las colonias de verano 2020. El tiempo este año va a ser de 9 a 16 horas, desde el 3 de enero hasta el 31 de enero, y los discapacitados van a estar de 10 a 17 horas. Es entre 4 y 12 años y se pueden inscribir, entrar al gobierno de la ciudad, en este caso es pre-inscribir. Así que hay varios polideportivos y bueno, hay desayuno, merienda y almuerzo les dan a los chicos que participan. Bueno, Camilo, hoy estás antes acá. Hoy vine antes, sí. ¿Vine? ¿Quién te trajo? Vine a copar la parada, nada más. ¿Viniste a copar la parada? Vine a marcar mi territorio. Bueno, hoy agregaste al curro, hablo como trabajo. Claro, viste que los españoles dicen curro. Claro, el trabajo es el curro, exactamente. Es el curro. Nosotros decimos laburo, ellos le dicen, claro. Mañana voy a currar. Vine a currar, sí, claro, vine a currar. Por eso, viste, uno con mucha clase política tiene problemas, porque vine a currar, viste. Claro. Y por ahí es que son herederos de españoles, ¿o no? O no. Ocurran de otra forma. Bueno, Camilo, ¿qué tenés para ahora? Sí, algo que preparamos, bueno, pensando un poco en las elecciones, ¿no? Y en los resultados en sí, algo que vos también le preguntás a Eduardo Sartelli, que entre paréntesis agradecemos de paso a Eduardo, que tuvimos unos inconvenientes previos a la nota, pero que de todas maneras pudo salir muy bien. Vos le comentabas algo de que todos, de alguna manera, como que todos ganaron. Como que todos, o por lo menos sentían que ganaron. Claro, todos festejaban. Claro, así que lo que hicimos fue, aquellos que tuvieron su búnker post, digamos, elecciones, una vez que se habían conocido los resultados casi definitivos, y lo que hicimos fue recopilar algunas declaraciones de los distintos candidatos que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, uno por partido, para justamente ver digamos, esta euforia que estaba teniendo cada uno respecto a, bueno, esta idea de que habían, por lo menos habían salido ganando, ¿no? Así que tenemos, de los 5 espacios políticos que estuvieron en de las 5 listas que estuvieron en la ciudad, tenemos a 4, porque bueno, autodeterminación y libertad no tuvo búnker, no hubo declaraciones de Zamora. No, sacaron 50 y pico mil votos, ¿no? Un 3%. Un 3%, exactamente, sí. Claro, que es un caso extraño igual Zamora, ¿no? Porque ellos no estuvieron... Yo vi 4 afiches, uno en el centro. Sí, hubo... He visto también spot publicitarios también en la televisión, un poco en radio, pero muy poco, ¿no? Pero claro, poca campaña en general. Inclusive, bueno, nosotros nos quisimos, estuvimos a punto de coordinar también algo, no pudo prosperar, pero tratamos también de acercarnos a ver si, si podían salir. No pudieron. Ahora, vos fíjate que acá hay una diferencia con Milei, porque Milei tampoco tuvo afiches en la calle, pero tenía todos los canales. Exactamente. ¿Para qué querés afiches si vos encendías, ponías cualquier canal de cable? Cualquiera. De lunes a jueves te pasaba. Del 3, de TN, digamos, te pasaba La Nación, de La Nación América 24, te pasaba por pero todo. Pero todo, aparte hasta los canales del kirchnerismo, porque inclusive, qué sé yo, Página 12 lo instalaba. Sí, ¿no? Totalmente. Todos pensamos que era para restarle, sabiendo que eran votos que se le sacaba Juntos por el Cambio, sí. Era la idea de que no entrara, más legisladores, diputados por Juntos por el Cambio, bueno, vótenlo a Milei. Aparte, claro. ¿No? Pero no sé, me pareció. Pero la cuestión es que los tipos tenían una barbaridad de cómo es, de canales, inclusive todo, ellos mismos lo trabajan muy bien porque son casi todos youtubers, andan todo en claro, eso. Claro, si vos buscabas distintos seguidores que tenían en las redes, había un montón que estaban transmitiendo en vivo cosas, etcétera. Pero bueno, aparte todo raro, porque por ejemplo el quinto legislador que entra ya fue legislador por el PRO, Roberto Sago. Claro. El primero que entra... Ramiro Marra, sí, también. Fue hace unos años fue candidato en la lista de La Baña. Hace senador, 4 años, claro. Exactamente. Y bueno. Es decir, en la casta. Claro, pero está la casta y la casta. Ah, claro. Hay varios tipos de casta. La casta y el costo está acá. Claro. Bueno, me parece que el costo son todos, claro. Para nosotros, así que... Bueno, Camilo, ¿cómo vamos? Dale, ¿cómo si empezamos? Te parece, ya que introdujiste recién a la sorpresa, ¿no? De estas elecciones, no la sorpresa, ya un poco se anticipaba. Sí, subió un lo que poco, iba a suceder, te había sacado 13 claro. Y pico, sacó 17. Subió ¿no? un poco, así que bueno, si te parece, arrancamos con la euforia de Javier Milei, ahí en el Luna Park, entre paréntesis, en el Luna Park, andás a ver también cómo se habrá llegado ahí, pero bueno. También, en su búnker, después de que se enteran que finalmente habían sacado un 17% de votos. También quiero darle las gracias a cada uno de los porteños que se han decidido por votar a La Libertad Avanza, porque han podido escaparse de esa falsa grieta que nos empobrece. Que lo que hemos logrado en el día de hoy es una verdadera gesta histórica. Decían que los liberales éramos simpáticos, pero que no juntábamos votos, que no podíamos pasar el piso de las PASO. Decían que era imposible que llegáramos a una banca y que orillar el 10% era verdaderamente imposible. Hoy, terminadas estas elecciones de medio término, hemos logrado un histórico 17%. Recordemos que también, cuando fueron las PASO, ganamos la interna liberal frente a la pseudo lista liberal defendida por el oficialismo porteño. ¡Le ganamos también! Bueno, es un poco lo que venimos escuchando siempre de Milei, lo que hablábamos recién, esta suerte de él que se considera como un outsider de afuera de la política, tratando de entrar y de romper desde adentro, un poco le manda... Ahí es un poco sobre el final, le mando un mensaje a los liberales que se fueron a la interna del PRO, claro. A la interna de Juntos sí, por el Cambio. Lo que hace es ratificar que le ganamos a los zurdos, le ganamos claro, exactamente. Claro. Como que venimos de abajo, venimos chiquitos, no íbamos a sacar ni 2 votos, bueno, y ahora crecimos, vamos a seguir creciendo y demás. Veremos. Claro. Estamos en veremos. Y después que se pone por fuera, él dice que se pone por fuera de la grieta, pero mientras tanto, y eso lo charlábamos un poco con Sartelli, ¿no? Contaba un poco un poco Macri ya está trabajando con él, viste que se Sí, encontraron, ¿no? claro. Y por otro lado, esto que apareció, que también lo hablábamos, esto que Giacomino dice que es un pichón de Hitler. Vamos a ver, está ahí la cosa, o se integrará la casta Claro. o entrará en un proyecto propio o será el huevo de la serpiente, no sé. A mí me parece hasta ahora que no, a mí me da mucho más de comedia, ¿viste? Y que Sí. han comprado, muchos han comprado. Bueno, vamos, ¿quién más? ¿Quién Creo, más? inclusive creo que muchos votos que capitalizó Milei, que los perdería en el caso de hacer alguna especie de pacto, viste que decían que hablaba con Bullrich o que haría una alianza con Bullrich, bueno, o que bueno, esto que dijiste recién, que empezó a juntarse con Macri, bueno, me parece que eso algo le quitaría algo de fuerza y me parece que el personaje se le vendría bastante a pique, así que veremos con el tiempo a ver qué onda. Te tiro un dato que es una denuncia A que me ver. llegó, que Espert en la provincia no tenía fiscales. ¿Y sabés quiénes les reponían las boletas? ¿Quién es? La gente del Frente de Todos. Ah. Que muchos dicen que le ponían las boletas para que la gente vote a Esper y no vote a Vamos Juntos. Claro, la lógica de ¿Entendés? Milei sacándole votos también al macrismo en la ciudad. Claro, esa lógica en la provincia. Sí. Que como que le dieron una mano a Esper. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. En algún momento se irán mostrando las verdaderas caras, se terminará con todos estos discursos, consignas, y se verá qué es realmente lo que está haciendo cada uno como diputado o en el cargo que le haya tocado. ¿Qué más tenemos, Bueno, Camilo? si te parece ahora, no nos alejamos mucho, pero seguimos con los candidatos, en este caso también candidata a diputada nacional, con María Eugenia Vidal, también declarando su alegría y su tremenda alegría una vez que ganaron las elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, iba a agregar algunas cosas, pero mejor escuchen y comentamos algo. Millones de argentinos en todo el país dijeron basta y derrotaron la tristeza, la frustración, el dolor, el enojo. Dijeron acá estamos. Hoy el triunfo es de ustedes. Hoy ganaste vos, que pasaste un año encerrado, que tuviste a tus hijos sin ir a la escuela, que a lo mejor perdiste tu laburo. O tuviste que cerrar el comercio, que fuiste a la Plaza de Mayo a dejar las piedras para honrar la memoria de tus seres queridos, que durante meses no viste a tus nietos, a tus hijos, y que todavía esperás una jubilación digna después de toda una vida de trabajo. Hoy ganaste vos, no te pudieron derrotar, no pudieron. Ganaste vos, ganamos todos, porque ganaron nuestros valores, nuestros principios, nuestra dignidad. Y nos diste un mensaje muy importante, que el poder es tuyo, que los argentinos no tienen dueño y no se venden, y que nosotros no somos tus jefes, somos tus empleados. No, no se compran. No se compran, y esta noche la provincia de Buenos Aires lo va a demostrar. No se compran. Suena a pastora, ¿no? Es Así, exactamente eso vos, mismo. igual me hace acordar un poco a cuando algunas imitaciones que hacía Capusotto, vos, Sí, que, sí, sí, sí. ¿no? Me hace acordar un poco a. Había uno que era a Soy Baba. No se le entendía mucho a Soy Baba. Obviamente una parodia del Sai Baba. Con música también, un poco música zen y demás, ¿no? Sí, todo lo que dice Vidal que escuchamos en este minuto de monedas podría ser tranquilamente el texto de un spot publicitario, que es básicamente toda la campaña que viene haciendo juntos durante estos meses. Pero bueno, sí, suena así como alguien que viene a levantar y a dividir las aguas y a conducir al Claro, pueblo. por ahí si lo tomás de otra forma, haciendo el conteo real, a Juntos por el Cambio no le fue tan bien, porque sacó menos porcentaje que en las PASO, Sí. más votos pero menos porcentaje, del 48 y pico al 47, Sí. pero perdió varios diputados y legisladores, sobre todo perdió. Claro. Acá en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ahora Juntos por el Cambio va a tener 32, tenía 38. Claro. Y junto con todos, ¿no? Con lo que renueva de los que iban ahora en el espacio. Y le ganó 5 Milei, ganó 2 Santoro, es decir, Santoro, el Frente de Todos ganó dos legisladores más. Y bueno, y la izquierda conserva 1 más 2, 3, la izquierda quedó igual. Pero digo, ¿no? Según qué lectura. Yo estaría un poquito claro. Por ahí preocupado, sobre todo en la ciudad, porque ellos apuntaban a tener mayoría que les sirviera para meter algunas leyes que necesitan 40 votos. Bueno, ahora van a tener que negociar con Alejandro Amor, como hicieron cuando era legislador antes y le votaba todos los proyectos. No creo que tengan muchos problemas. Para negociar con 2 o 3, claro. Y más cuando son negocios. Con 2 o 3, con 5 o 10... Claro. Van a negociar igual. Pero bueno, ya que mencionaste a Santoro, y unas bancas que termina ganando el Frente de Todos, vamos a escuchar. De legisladores. Sí, bancas legisladores en la ciudad. Porque en diputados salió igual, 3 bancas. Tal cual. Sí. Como decía, vamos a escuchar a Leandro Santoro, que un poco menciona esto y habla de un gran triunfo, o mejor dicho, en elecciones de medio término, el mejor triunfo que tuvo el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. Así que escuchémoslo. Fue una elección en la Ciudad de Buenos Aires extraordinaria. Hicimos la mejor elección histórica del kirchnerismo en medio término. 25 puntos nunca habíamos logrado sacar acá. En un contexto de pandemia, con una herencia recibida que había pulverizado el empleo, había hecho una caída del Producto Bruto histórica, y se logró. Nos comprometimos hace 2 años atrás a darle un contenido social a la democracia, y a pesar de todas las adversidades que tuvimos, este gobierno tuvo el coraje y la valentía de reafirmar ese compromiso. Y como dijo el presidente de la Nación en su discurso recién, ahora inicia la segunda etapa del gobierno. Dejando atrás la pandemia, vamos a lograr alcanzar las metas que nos propusimos. Redistribuir el ingreso en la Argentina. Garantizar un Estado social de derecho para todos. Garantizar la movilidad social ascendente. Defender el empleo. Nunca pasará un ajuste en la educación en la Argentina. Y eso va a suceder porque el Frente de Todos quede empoderado. A partir de ahora, compañeros, el futuro depende de nosotros. Muchas gracias y le doy la palabra a Victoria Tolosa Paz, la gran ganadora de la noche. Bastante claro Santoro, sobre todo en lo que anticipábamos antes, en que dijo que es la mejor elección. Y también, bueno, un poco, me pareció que estuvo tal vez un poco de más, que por ahí después se arrepintió, pero porque puede hasta tomárselo medio como irónico, ¿no? A la gran ganadora Victoria Tolosa Paz. Me parece. Claro, pero es la que ganó perdiendo. Ahora, es una bueno, absoluta. Lo que es la posverdad, ¿no? También, es decir, recordemos todo lo que ha pasado, el propio Fernández con los festejos que anunciaba para hoy y todo eso, bueno. También, sí. Bueno, ahí estaba Santoro. Sí, 25%. Siempre el kirchnerismo, salvo en determinadas elecciones como la que hizo Lamens, andan en el 20, claro. 22. Así que bueno, yo igual estaría preocupado por que tiene más del 65% de la gente en contra. Yo estaría preocupado por eso, porque fueron unas elecciones que se votó en contra de. Claro, sí, totalmente. ¿Entendés? Y entonces, y todos los discursos, tanto la izquierda como Milei, como Vamos Juntos, votaron en contra de Santoro. Después, en contra de Vamos Juntos, votó la izquierda, Milei y Santoro. Y Santoro, claro. Menos, es decir, es un tema, ¿no? Sobre todo cuando se vota en contra. Claro, y aparte, bueno, teniendo en cuenta también que vos lo decías antes, cómo se alinearon todos los sindicatos y todo el poder alrededor del peronismo y bancando el peronismo acá en la ciudad, por ahí tal vez podrían haber apuntado a, qué sé yo, a tener, no sé, a polarizar un poco más la elección y salir ganando en eso, ¿no? Pero me parece que justamente que desde ese lado perdieron un poco. 22 organizaciones son, ¿eh? Y metieron 22. Y aparte no metieron la gente de esas organizaciones, metieron la gente que está vinculada o a Santa María, que es el presidente del PJ, el que tiene fuerte torta y aparte los medios, porque IP, Canal 9, Página 12, Radio Malena, 750, bueno, ya una cantidad que tiene, que le pagamos todos los que pagamos las expensas, hacemos nuestro aporte para esos medios, que entre paréntesis son muy malos, hay que decir la verdad, son muy malos. Con la guita que tienen podrían hacer cosas mejores, ¿no? Un poquito más amplia, ¿no? Pero bueno, son esos los que han puesto a los candidatos del frente de todos. Pusieron a este hombre Alejandro Amor, sí, que ya fue legislador, que aparte es un burócrata de Sutecba, fue secretario de organización. Y bueno, y la gente que está en las listas no es la gente de, pues la hija de Daer, por ejemplo, que uno no sabe de dónde apareció Maya Daer, que entró como legisladora. Toda esta gente de esas 22 organizaciones apoyaron, algunos hasta militaron para nada, porque con suerte le daban un puesto 7, 8, es decir, claro. Es lo que hemos visto. Sí. Si te parece, cerramos con estos audios de distintos candidatos y escuchamos a Gabriel Solano, una voz bastante conocida en este programa, primer candidato a legislador por el Frente de Izquierda Unidad. El voto que hemos recibido nos da un mandato para que vayamos a fondo a luchar y a movilizar a nuestro pueblo para que la crisis esta vez no la paguen los trabajadores. A veces suena aritmética, 10,5% de votos cerrarlo. ¿Qué significa? 9,75 matanzas, ¿qué significa? Ahí donde había un puntero peronista, ahora hay una militante o militante piquetera. Ahí donde había un burócrata sindical, ahora hay un luchador del movimiento obrero que recupera el sindicato. Allá donde había una puntera de peronismo, hay luchadores. La rebelión popular viene de abajo, no en las elecciones. Y los votos que hemos conseguido están rezagados todavía a la representación y a la conquista que tenemos en los sectores populares. Ahí se está jugando el futuro de Argentina. Se juegan esas barriadas, en las fábricas, en los piquetes, en las luchas, en la conquista de los sindicatos. Por eso el Frente de Izquierda tiene su programa, fuera burocracia sindical, con una dirección revolucionaria de los sindicatos, con un partido revolucionario. Vamos a eso, vamos a jornadas decisivas y el Frente de Izquierda, con la votación recibida, va a pasar con seguridad las pruebas más importantes que tiene para la vanguardia obrera. Y depende de todos nosotros acá presentes que la pasemos con éxito. Yo estoy seguro que va a ser así. Pero vamos a tener que demostrar con una lucha consecuente. Acá, Solano, mucho no hay que decir. Sí metieron una diputada en la Ciudad de Buenos Aires. Hacía como 20 años que la izquierda no tenía una diputada en la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman. Y después hay cosas que serían para evaluar. Ahí Sartelli, cuando habla de la izquierda, dice que no crecieron, lo compara con 2013. Todo depende de con qué se compare. Claro. Pero tienen 1.300.000 votos. Es decir, es los votos que más o menos, entre 1.000.000 y 1.300.000, 400.000. La otra novedad es que metieron algunos concejales en la provincia. Claro, creo que lo que mencionaste de que entró Miriam Bregman, que metan a una diputada después de tanto tiempo, me parece que tal vez esa fue la victoria que tuvo él. Sí, duplicaron, tenían 2 diputados, tienen 4. Esa es una realidad. Bueno, entró Vilca también en Jujuy. Claro, ahora, pero como siempre, hay que ver cómo se cuenta todo, sí. Porque el Bregman entra por el sistema DONT, es decir, que no necesitó la cantidad de votos que se necesitaban para diputado, entra por los votos sobrantes. Claro. Sacó 140 y pico mil votos, que tampoco es mucho para un padrón de 2.500.000 personas. Sí. Bueno, eso es todo. Antes, igual una cosita más, siento de parte de la izquierda que tal vez, dado el contexto, De crisis, siento que se pudieron haber capitalizado, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, una buena cantidad de votos más, ¿no? Que supo hacerlo Milei. Por eso suena medio polémico, porque siempre lo digo, hay como un sector bastante fuerte, el progresismo en la ciudad, que asocia directamente a Milei con antiderechos y la vuelta de los militares y demás, como una extrema derecha represiva. Y me parece que no es justo asociar al votante de Milei con eso. Y me parece al que... Al votante no, porque... Claro, por eso, claro. No me parece justo asociar al votante de Milei, claro, con eso, porque inclusive se lo subestima al votante cuando pone un voto de estas características. Y me parece que tal vez ahí, porque no podemos decir también que Milei le sacó todos los votos a Juntos por el Cambio, porque es una locura, sería muchísimo, sí, una parte, pero me parece que supo capitalizar un voto, un voto bronca, que lo pudo haber hecho tal vez la izquierda, ¿no? Que es un voto que va más allá de tal vez algunas cuestiones ideológicas, sean más marcadas o no. Me parece que va justamente, como decías vos antes, el votar en contra de, bueno, por ahí un sector trabajador lo pudieron haber cooptado, claro, y me parece que antagonizando ahí terminaron perdiendo un poco. Claro, y si se convierte en un Hitler, seguramente después toda la gente, mucha gente se dará cuenta que... Totalmente, totalmente. Que estaba equivocada o que votó por otra cosa. Hoy, viste, bueno, salieron los amigos de él a decir que Hitler... También dicen Hitler Stalin, ¿no? Porque mezclan, ¿viste? Mezclan, sí, derecha con izquierda. Pero bueno, por su fruto los reconoceréis, así que en adelante sabremos... Exactamente. ...qué realmente es Milei. Claro. Hasta ahora, yo lo que he visto, mucho coacheo, mucho histrionismo... y hay que ver eso que pasa, porque entraron en la casta ahora. Vamos a ver qué pasa. No con este hombre. Aparte que fue arquero de Chacarita, contó. Sí. Y fue. Tenía un grupo que hacía cover de los Rolling Stones, ¿no? No la tenía esa. Digo que sí, que por ahí también le gusta un poco la exponerse, ¿no? Me da esa sensación. Salió de Intratable, sí. Milei, ¿no? ¿Te acuerdas que lo invitaban siempre a Intratable? Iba a Intratable. Bueno, salió. Sí. Intratable genera diputados, ¿viste? Y senadores. Y senadoras. Claro. Sí, también. Varios fueron ahí que después salieron. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que todos sigan el tono comedia, ¿eh? Yo espero que no haya tragedia. Nos vamos a un corte y volvés. Y sigo acá. Seguís acá. Todavía sigo acá. Bueno. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, no te fuiste, estabas volviendo. Sigo acá, nunca me fui, exactamente. Sigue la pandemia. Yo me enteré que estaban vacunando por los avisos del domingo. Eso fue muy extraño, no me lo esperaba. Claro. Sí, era propaganda, hacían propaganda de vacunación el mismo día de las elecciones. Le deben haber encontrado algún artículo, alguna cosa de emergencia sanitaria y aprovecharon y qué mandaron. Raro, porque viste que acá en la radio hay avisos del gobierno de la ciudad y fueron suspendidos todos. Sí. Y eran avisos, por ejemplo, donar sangre. Claro. Pero claro, la campaña la obligación era... Pero sí, hablaban de vacunación y aparte mostraban con el carnet de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y todos contentos vacunándose. Bueno, y todo el día, en todos los canales. Todo el día en todos los canales. Bueno. Lo extraño es que durante las PASO no sucedió esto. No. Durante las PASO no sucedió. Bueno, con el plan Platita se arregla todo. Bueno, se ve que la Platita en realidad era esa, tal vez, ¿no? Se arregla hasta que... ¿Cómo es que Schiavi, en vez de salir un jueves, un viernes antes de las elecciones, salga el lunes para no generar claro. más bronca todavía en la che, gente? Che, aguantas, ¿no? un fin de más. Así, sí, aguanto bueno. un fin de ahí. Bueno, vamos con que nos queda poco tiempo. ¿Vamos Camilo? Con los números? Dale. Buenísimo, vamos a hablar entonces de el COVID en la Ciudad de Buenos Aires, como lo venimos haciendo cada miércoles acá en Los Locos. Venimos hablando de un promedio de casos que no solamente subió en el último tiempo, en el último mes aproximadamente, sino que aún continúa subiendo. La semana pasada hablamos de que el promedio en los últimos 7 días, el promedio diario de casos positivos reportados había sido de 195. Y en este momento que estamos justamente contándoles cuáles son los datos del COVID en la ciudad, los casos están en 215 positivos diarios. Una pequeña suba, aproximadamente un 10% podríamos decir, no es mucho, no hay de qué preocuparse, pero sí hay que cuidarse. Lo mismo que decimos siempre. De todas maneras, ¿qué sucede? En lo que respecta a pacientes graves, que siempre lo decimos y lo vamos a seguir repitiendo siempre, en lo que respecta a pacientes graves, que es lo más importante, que aquella gente que contrae el virus, que no la pase mal, en lo que respecta a pacientes graves, hay 9 camas de terapia intensiva ocupadas en el sistema público y en el sistema privado hay 11 camas ocupadas, lo cual significa un 1,5% en el sistema público y un 9,1 en el sistema privado, y son los números más bajos que tuvimos en muchísimo tiempo, sobre todo en el sector público, ¿no? Recordemos, allá por mayo estábamos arriba del 80% en ambos, para que se den una idea de que estamos muy lejos de aquellos momentos de ola de casos de pacientes graves y de fallecidos. Hablando de estos últimos, de los fallecidos, la semana pasada hablamos que en la semana entera habían habido 10 fallecidos en total, y ahora ese total es de 7, significa que el promedio está en un fallecido por día. También un promedio bajo, esperemos que este promedio, por supuesto, que siga bajando, que ya llegue un punto en el que nadie tenga que padecer este virus, pero de todas maneras, mientras sigan reportándose los datos, los vamos a seguir trayendo acá. En lo que respecta a test, bajó un poquitito más el promedio, veníamos de unos 13.500 test diarios que se venían realizando, ahora ese promedio bajó, ese promedio diario, a 13.000, se estacionó en 13.000. Creemos que este es una especie de piso, ¿no? Hay días que se hacen 17.000 test, hay días que se hacen 10.000 test, pero nunca se baja en general de estos números, ¿no? De 10.000, 11.000 test. Así que, teniendo en cuenta la cantidad de positivos que hay y teniendo en cuenta justamente por esto que la positividad es del 3%, se están haciendo los test necesarios en la Ciudad de Buenos Aires y más todavía. Así que, todo aquel que tenga la duda, todo aquel que tenga algún síntoma, consulte, llame al 107, consulte, lo va a atender un médico, le va a decir qué es lo más recomendable para hacer y va a poder eventualmente, sea por síntomas o sea por contacto estrecho, va a poder eventualmente hacerse algún test, alguno de los distintos tests que se están haciendo, y van a por lo menos sacarse la duda de si contrajeron o no el virus, ¿no? Así que esto en lo que respecta a al COVID en la Ciudad de Buenos Aires. Repetimos así rápidamente, los casos están en 215 diarios de promedio, hay un fallecido por día, un 1,5% de ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público y un 9,1% en el sector privado, 3% de positividad y 13.000 test diarios se están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, que ya lleva acumulados 6.683.974 test totales desde que comenzó la pandemia. Un poquito más de un cuarto de los que se hicieron a nivel nacional. Teniendo en cuenta que la ciudad cubre a 3 millones de personas, ponele 5 millones de personas con los que vienen desde la provincia a trabajar acá, me parece que debería ser, no que se deberían haber hecho menos test, por supuesto, se tendrían que haber hecho, se hizo la cantidad suficiente y se deberían haber hecho más inclusive todavía, pero en relación al país el porcentaje tendría que ser menor, ¿no? Se tendrían que haber hecho más en el resto del país, a eso nos estamos refiriendo. Todo esto en lo que respecta a el COVID en la ciudad de Buenos Aires. Si te parece, vamos a vacunación. Dale, dale, vamos a... Vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Ya hay aplicadas 2.695.495 primeras dosis y 2.279.348 segundas dosis. Lo que significa que el 87,64% de los habitantes de esta ciudad recibieron al menos una dosis y el 74,11% recibimos ambas dosis. Lo cual es tal cual lo habíamos dicho, va a haber un momento que van a sobrar vacunas, porque aparte quedan cantidad de vacunas sin aplicar y todavía está el desarrollo de la Sputnik 2, que se invirtió para hacer es verdad, todo eso. Y hasta ahora salieron muy pocas. Exactamente. Es decir, este gobierno puso muchas, montó muchos negocios, sí, que ahora es el tema, porque ahora vamos a tener de todo y demás. Entonces el gobierno va a tener AstraZeneca peleando Sigman por hacer su negocio con las vacunas, claro. Va a tener a Felgueras con su negocio con la Sputnik. Claro, sí. Es un tema, más los contactos que hay con los que traen la Sinopharm. Ahora viene una pelea. El año que viene viene, para mi juicio, una pelea entre los grupos económicos para ver quién impone más vacunas. Claro. Está viniendo la Pfizer también. También. La Moderna. Se van a sacar los ojos. Los que están prendidos en eso, por ¿no? supuesto, los sí. que están prendidos, sí. Bueno, también, ahora sobre todo respecto a esto que dijiste recién de vacunas que están sobrando, sobre todo las que más están sobrando son las de AstraZeneca, que son las que se están usando ahora como tercera dosis de los que recibieron Sinopharm. Eso también, todavía aclaramos, estamos esperando números. No era mucha la gente que iban a vacunar con una tercera dosis en un principio, pero de a poco a todos los que se le pasaron 6 meses de la segunda dosis van a empezar a darles, de a poquito les van a empezar a dar la famosa tercera, ¿no? No creo que esto se empiece, tal vez sí, esperemos un poco más todavía, no creo que se empiece a contabilizar. Creo que esta tercera dosis va a ser más que nada un refuerzo, y que inclusive este refuerzo va a necesitar su refuerzo en su momento, y ese refuerzo también otro. Así que por ahora no tenemos números oficiales. Estimamos que aproximadamente unas 140.000 personas en la ciudad de Buenos Aires están recibiendo una tercera dosis en estas semanas, ¿no? Hace ya 2 semanas que se está dando. Hace 15 días más o menos que se están dando las terceras dosis. Así que se estima que aproximadamente ese es el número de mayores de 50 que recibieron Sinopharm y bueno, mayores de 18 que recibieron Sinopharm, pero con factores de riesgo. Último número que vamos a dar, que es vacunación a nivel nacional. 35.721.021 primeras dosis y 27.082.245 segundas dosis se han aplicado a nivel nacional. 78,72% de la población recibió al menos una dosis y el 59,68% recibimos las dos dosis. También, bueno, creo que se está llegando a una especie de límite en lo que respecta a la vacunación, ¿no? Por ahí hay lugares en el país, hay algunos lugares que en los cuales hay mayor resistencia tal vez a la vacuna. No tenemos estudios realizados al respecto, ¿no? No hay encuestas, no hay mucho para analizar, así que esperemos que con el tiempo por ahí vamos a ir sabiendo, porque los números a nivel nacional avanzan muy lentamente, así como en su momento también avanzaron mucho en la ciudad y ahora ya medio que estamos llegando a un techo, sobre todo en lo que respecta a primeras dosis. Así que bueno, pronto sabremos qué sucede con aquella gente que no recibió las dos dosis, si no se la están dando, si no se la quieren dar, veremos. Por lo pronto, los datos son estos, como decimos siempre, nuestras fuentes son Ministerio de Salud de Nación, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y también datos del INDEC, así que con esto cerramos los números de vacunación en el día de hoy. Bueno, y ahora la semana que viene venimos con más, como siempre. Claro, bueno. ¿Y ahora con qué? Y ahora nos queda una pequeñita columnita de cine. No sé si recordás. Sí, no sé si recordás que hacíamos una columna de cine en este programa hace un tiempo ya por ahí. A veces los invito al cine, a veces que miren algo por internet, ¿viste? Bueno, en este caso en particular, dado que venimos recomendando algunos ciclos de cine, hemos recomendado algunos festivales también, hemos hablado de estrenos comerciales, hoy los voy a alejar un poco de eso y me voy a dar un pequeño gustito, porque cada tanto uno que hace la columna de cine, cada tanto le gusta hurgar y volver a hablar de alguna de esas películas que vio un montón de veces y que vio miles y miles de veces. Y cada tanto por ahí puede encontrar alguna excusa para hablar nuevamente de esas películas. Y en este caso encontré la excusa perfecta para hablar de una en particular. Una bastante polémica, podríamos decir ideológicamente, viéndola ya con el diario del lunes, ¿no? Y teniendo en cuenta en la época en que salió. Pero bueno, encontré la excusa perfecta para hablar de esta película, que es Rocky IV. Nuevamente, creo que de 10 columnas que hago, básicamente 6 o 7 hablo de Rocky, pero bueno, ese es otro tema. Ahora van a tener una columna más. Pero no voy a hablar específicamente de Rocky IV, de la película que ya salió hace año 1985, salió hace 36 años. Pasó bastante de esto y no tiene mucho sentido. Pero sí voy a hablar de su director, de su protagonista, de Stallone, que la semana pasada estrenó un nuevo corte de Rocky IV. ¿Qué significa esto? Que el tipo se sentó durante la pandemia con un montajista y empezaron a revisar todos los fílmicos que les habían quedado, todo lo que quedó afuera de la película que filmaron allá en el año 85, lo revisaron y el tipo hizo una película nueva desde cero con todo lo que se filmó en aquella época. A ver, ¿qué es lo interesante de esto? Primero, a ver, si uno a grandes rasgos dice, che, pero cambió mucho la película, es la misma película. Si te digo, mirá, se pelea con el ruso en el final, se pelea con Drago, le llena la cara de dedos y gana. Ah, bueno, es la misma película entonces. Sí, podemos decir que es la misma película en ese sentido. Digamos, a grandes rasgos no cambia. Lo que sí cambia mucho es, tal vez, podríamos decir, la mirada de un director que en aquel momento era joven, que se nota que maduró mucho con el tiempo y que cambia muchísimo las intenciones. Y que cambia inclusive algunas intenciones, podríamos decir, ideológicas que tenía en su momento, que quedaban muy claras a la hora de plasmar su, podríamos decir, su ideología en la película, ya que por más que sea una película de boxeo y de acción, todas las películas tienen una carga ideológica muy grande, absolutamente todas, por más huecas que parezcan. Y logra alejarse un poco de eso y hacer más una intención que tiene en un principio y más acercarlo a las primeras Rocky, que eran más unos dramas, ¿no? Un tipo que no podía, o mejor dicho, que literalmente luchaba y se peleaba todos los días de su vida para tener unos mangos para alquilarse una piecita y poder comer a la noche. Que básicamente esa, digamos, es la fuerza motriz de Rocky como película y como personaje en sí, ¿no? Así que logra llevarlo un poco más de eso. Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Y esta es la recomendación que les voy a hacer, que lo van a poder ver gratuitamente en internet. Que un amigo de Stallone, amigo de la infancia de Stallone, también cineasta, lo filmó en todo este proceso en el cual reeditó Rocky IV, ¿no? Y todo este proceso lo terminó montando en un documental de una hora y media que pueden ver gratis en YouTube, en el cual, por supuesto, si son más de consumir cine por una cuestión cinearte o entretenimiento y demás, por una cuestión del consumo en sí del arte, por el propio gozo del cine, tal vez no es una recomendación que les pueda llegar a interesar mucho, pero sí a todos aquellos que les interesa un poco más romper, digamos, con la pantalla, romper con la proyección e ir más allá, y se interesan por saber cómo se hacen las películas y se interesan por saber cuáles son los procesos por los cuales se llevan adelante y se terminan haciendo, y se termina haciendo cine, y muy buen cine. Si son de esos, les va a interesar muchísimo este documental, porque van a ver justamente cómo una persona que ya tiene más de casi 40, 50 años trabajando en la industria, trabajando, haciendo cine, actuando, produciendo, escribiendo y demás, cuenta no solamente cómo funciona, sino también cómo funciona el cine en sí, sino también cómo puede llegar a funcionar la cabeza de un director, cuáles son sus métodos para trabajar, cómo se maneja con los actores. Todo esto lo cuenta Stallone en un documental de una hora y media muy interesante, en la cual también habla de su vida personal, en la cual habla, y aquellos que también les interesa mucho el cine, van a sentirse un poco identificados tal vez con esto, la cual cuenta inclusive cuando se escapaba del colegio y se subió en colectivo para irse a ver una película solo al cine, teniendo 10 años. A ver, hay un montón de anécdotas, y hay un montón de conocimiento de parte de una persona que va más allá de Rocky, que va más allá de una obra en particular, y que cuenta sobre un arte que es transformador, que sencillamente es transformador, como lo es el cine, y te das cuenta cómo transforma y cómo cambia la vida de Stallone, no solamente porque ahora es un tipo multimillonario y porque tiene mansiones y autos y piletas y demás, sino también cómo lo hace crecer emocionalmente, ¿no? Y cómo el cine es ese motor que hoy, inclusive teniendo ya unos 75 años, si mal no estoy haciendo los cálculos, todavía lo sigue motivando a todos los días tener nuevos proyectos y a seguir adelante, ¿no? Hace poquito hablamos de Clint Eastwood, que estrenó una película con 92 años. Este es un caso, el caso de Stallone, va en ese camino también. Y es realmente emocionante y es muy gratificante ver gente que expresa mente, que tan claramente, mejor dicho, expresamente, que tan claramente expresa tanto cariño por el cine y tanto amor por un arte que todos aquellos que están del otro lado y que escuchan esta columna de cine, tal vez tienen un poquito de esto adentro. Así que les recomiendo que busquen. Está en inglés el documental, se llama The Making of Rocky 4 con Sylvester Stallone. Lo van a encontrar una hora y media en YouTube, un documental hermoso, filmado simplemente con un celular. Es una simpleza tan linda que en cada plano, en cada expresión de Stallone y en cada diálogo que tiene con el montajista, chorrea cine en ese documental. En esa simpleza, que es simplemente una persona hablando y trabajando en lo que le apasiona, en esos simples detalles, ahí existe el cine, ahí existe el arte. Así que les repito, como dije recién, está en inglés, el título está en inglés, está subtitulado el documental también, The Making of Rocky 4 con Sylvester Stallone. The Making of es tipo el detrás de escenas, The Making of. Uh-huh. Eso lo pueden sacar fácilmente. Así que bueno, recomiendo este documental, que para todos aquellos que les interesa el cine y que sienten un poquitito de amor por el cine, va a ser algo indispensable. Bueno, Camilo, muchas gracias. Muy bueno todo lo tuyo hoy, ¿eh? Trabajaste. Estoy hace un montón acá. Estoy hace 2 días acá en este estudio. ¿Qué pasó? Claro. Bueno, gracias por todo, Camilo. Bueno, esperemos que les haya gustado el programa a la gente. Nos vamos, como siempre, escuchando música. Nos mandaron a este tema que es Culpable. Carolina Donati canta. Que va a estar el domingo 28 de noviembre presentando a las 20 horas su disco Arde, y bueno, este es uno de los temas, ¿eh? Chao, hasta la semana que viene. empiezo a caer, no voy a volver a tocarte. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.